Mi nombre es Walter, soy periodista, estoy al frente de una radio online y siempre estoy explorando y tengo una frase ahí que siempre la doy vueltas, es que los sonidos y la música me alejaron un poco de la locura, con todo lo que conlleva eso.